buenos días a todos y a todas. Esto es Rebelde sin Sombra. Son ahora exactamente las 11 y 5 minutos de la mañana. Es día 4 de julio. Ya sabes que si no nos estás escuchando en este día de hoy, 4 de julio, estamos sonando enlatadas en nuestras repeticiones, que son los miércoles de 4 a 6 de la tarde y el domingo de 9 a 11. Y por supuesto el próximo lunes, ya que nuestro programa en directo es quincenal. Estás sintonizando Radio Bronca al 104.5 de tu FM. Y estamos teniendo algún problemilla técnico. Teníamos preparado en el programa de hoy una entrevista realizada a una compañera que está trabajando en el ámbito de la sanidad pública, una compañera de No Barris. Concretamente nos comentaba en relación a los recortes, al proceso de privatización que está sufriendo sanidad pública. No sabemos si vamos a poder pasar la entrevista, estamos teniendo algún problemilla técnico que vamos a intentar solucionar. También hoy tenemos invitadas especiales en nuestro estudio que van a comentarnos cómo se ha dado la situación del desalojo del pasado miércoles en Plaza Cataluña, cómo se están organizando los barrios, cómo nos van a dar su punto de vista, ya que han estado formando parte de toda esta locura. Y hoy estamos muy, muy contentas porque aquí está este maravilloso CD, por fin. Ha visto la luz el CD del grupo punk hardcore de Luna Roja. Presentaron este disco el pasado 1 de julio en un concierto que se llevó a cabo para recaudar beneficios para diferentes proyectos feministas. La verdad que desde acá, desde Rebeldes sin Sombra, me gustaría comentar que fue un súper eventazo, que fue bastante emocionante, y también recalcar que encima del escenario volvió una compañera que perteneció al grupo al inicio, bueno, cuando salió este grupo maravilloso, Luna Roja. Luego hubo separación de algunas de sus miembros y el último concierto que dieron fue bastante anecdótico, último concierto de Luna Roja y presentación de su disco, y volvió la bajista inicial. Desde acá decirles que fue bastante emocionante y sobre todo darles las gracias.

Y bien, pues aquí continuamos, estamos en directo, son las 11:19, recién acabamos de solucionar el problema técnico que hemos tenido y ahora sí que sí, vamos a continuar con el programa. Decir que vamos a poner una entrevista que realizamos el día 28 de junio, concretamente el miércoles pasado. Se lo hicimos a una compañera, a Trini, que trabaja dentro de la sanidad pública. Ella vive en Nou Barris y nos vino a contar un poco cómo está la situación, cómo se está dando este proceso de reformulación, de recortes, de proceso de privatización de la sanidad pública, de cómo nos iba a afectar, evidentemente, tanto a los trabajadores y trabajadoras que forman parte de la sanidad pública y también, por supuesto, este proceso va de cara a una privatización, ya que los políticos no usan este servicio, no utilizan la sanidad pública, no les interesa lo más mínimo y que probablemente, como siempre, los sectores más vulnerables, la gente que no tiene pasta, no va a poder tener derecho a la asistencia sanitaria pública y vamos, bueno, pues igual se deriva en la mal llamada beneficencia, que todo esto pinta bastante mal. También estuvimos comentando pues todos los procesos de cómo lo está recibiendo la gente, todo el proceso de organización, de lucha, de reivindicación, de todo del sector de la sanidad pública, de cómo se transmite este mensaje al resto de la sociedad, de la importancia que tiene el de organizarse desde los barrios, desde hacerse eco de esta llamada a la movilización, de parar estos recortes. Y bueno, aquí os dejamos con esta entrevista, esperemos que os guste y luego vamos a continuar con el programa y estamos en directo. Si deseas participar o hacer alguna sugerencia en el programa de hoy, lo puedes hacer a través del teléfono 93-359-4900 y ahí va eso. Hoy vamos a hablar de la sanidad pública, de estos malditos recortes, de toda esta nueva reformulación del servicio sanitario público, del que si no paramos este vorágine, pues va a dejar de ser público. Y tenemos hoy con nosotras en nuestro estudio una invitada especial. Tenemos a Trini, que una compañera que trabaja en el sector de la sanidad, concretamente en Cataluña, acá en Barcelona. Y hoy la hemos invitado para que podamos charlar con ella, para explicar un poco a toda la gente que nos esté escuchando cómo se está dando este proceso de reformulación, de recortes, de privatización y lo que nos va a suponer tanto a los usuarios y usuarias como a los trabajadores y trabajadoras que conforman el sistema sanitario público de Cataluña. Y bien, Trini, pues buenos días. Hola, buenos días. Un placer tenerte con nosotras acá en el estudio, poder compartir contigo esta situación que estamos viviendo. ¿Qué podrías contarnos para empezar, ¿no? ¿Cuál es tu papel dentro del trabajo que realizas dentro de la sanidad pública acá en Cataluña, en Barcelona, y el tiempo que llevas y, bueno, qué nos podría contar para empezar? Muchas gracias. Sí, bueno, yo llevo 35 años trabajando en la sanidad pública. Muchos años estuve en el hospital de Belviche, siempre en la atención al paciente directa como auxiliar de enfermería. Y hace unos años que estoy en Vall d'Hebron, solicité un traslado por cercanía porque yo vivo en Nou Barris. Y bueno, siempre trabajando en la sanidad pública, teniendo la conciencia de que trabajar en la sanidad pública no solamente era un trabajo, sino que trabajaba por un bien común. Siempre ha sido importante reivindicar mejoras, siempre hemos estado reivindicando mejoras y mejorar el servicio al usuario. Ajá. Concretamente, bueno, es algo que hemos hablado también en el programa, ¿no? Concretamente del Hospital de Belviche, que sí que tiene una historia

por culpa de los inmigrantes estamos así, ¿no? Con la sanidad. Es muy difícil contrarrestar porque no es un pensamiento racional. Claro. Es del estómago, es la rabia y el miedo al otro. Claro. Ajá. ¿No? Entonces lo que tenemos que ver es que la realidad es que no es verdad que los inmigrantes utilicen en exceso los servicios públicos ni la sanidad. Los utilizamos mucho más nosotros de forma a veces que no deberíamos que los inmigrantes. Y otra cosa importantísima es que en el momento que vienen a nuestro país, por las razones que sean, que normalmente son económicas y de pobreza, claro que tienen que tener una tarjeta sanitaria al momento, porque es una manera de controlar la salud comunitaria. Es que es importantísimo que estén empadronados y que tengan su tarjeta sanitaria, porque si no, a ver, ¿cómo controlas los niños que vienen, cómo están, en qué condiciones, están vacunados? Si no, todo eso ha sido un avance y de progreso para la salud comunitaria. No, claro, y lo que tú comentas en realidad en el sentido de la importancia también de no poner obstáculos, ¿no? A la hora de poderse empadronar, a la hora de poder tener esa tarjeta sanitaria, porque hablamos de, bueno, de población igual más vulnerables en el sentido de llegas a un país que igual no conoces ni el idioma, de que vienes de una situación, sea la que sea, X, ¿no? Porque estamos por la libertad de movimiento en el sentido de el proceso migratorio es tan antiguo como que existe el ser humano, ¿no? Es un fenómeno que está ahí en el sentido de que ha existido de toda la vida, desde que tiene la existencia la humanidad, y que realmente las ciudades y las sociedades las conformamos la gente que vivimos en ella, independientemente de donde vengas, de donde vengamos, ni de donde hayamos nacido, ¿no? Porque yo también sí que quería resaltar esta poca memoria también histórica, ¿no? En este sentido, este racismo que en verdad viene amparado y apoyado y fomentado por partidos políticos súper racistas, xenófobos, de derecha, fascistas, y los medios de comunicación, que también están a favor de esta, para que la gente no piense, no asuma la responsabilidad y no denuncie lo que están haciendo. El discurso fácil, ¿no? El discurso fácil de le echo la culpa al otro porque siempre está bien y es cómodo echarle la culpa al otro y así ni yo me veo a mí mismo ni voy a exigir mi parte del pastel. Porque también esta pelea está no, claro, es que no los coles, no los inmigrantes. No, es que para mí la lucha es que si hay niños que necesitan un cole, nos juntamos todas y todos y luchamos por la exigencia de un cole público independientemente de para quien sea, ¿no? Porque acá ya los andaluces se han olvidado de toda la discriminación y el racismo de igual un sector de la población catalana contra la población migrada dentro del Estado, ¿no? O sea, que no ha sido fácil, evidentemente. Y eso no se nos puede olvidar. O cuando se ha emigrado por causas de guerra, por causas de exilio político, por tal, que no hace tanto tiempo realmente, ¿no? Que hay personas aún que han vivido, claro, esas circunstancias. Por eso me parece tan duro oír tantas veces, yeah, es que la culpa es de ellos. Qué fácil es intentar machacar al más débil, al más vulnerable, ¿no? Claro. ¿Por qué no miramos arriba? Porque yo siempre les digo, vamos a mirar hacia arriba. No mires tanto abajo, no mira arriba, abajo, ¿no? ¿No? Claro. No es un problema de la migración. Vamos a ver quién es el responsable de todo lo que nos pasa, pero no miremos al más débil, ¿no? Que es lo más fácil también. Claro. No, yo creo que ahí está como esa responsabilidad, ¿no? De la que estamos hablando, ¿no? De la sociedad, o sea, esa responsabilidad de ir a la raíz del problema. De repente los políticos nos plantean de que hay una deuda impresionante, ¿no? Con la sanidad pública a nivel autonómico, pero entonces, ¿dónde está esa exigencia de esos políticos que sí se le ha dado este dinero, que sí han cobrado este dinero de todas las personas y no han pagado, no han invertido, no, o sea, se han comido este dinero? Entonces, la responsabilidad política, que este país es de vergüenza, porque es de vergüenza, o sea, a mí me parece que ya es como, bueno, yo para mí ya

este nuevo intento. Levantando muros de sabias palabras, confiando en que no las tire el viento. Y sé que no miento cuando digo que por mi cabeza ronda un presentimiento. Lo oyes, lo siento, que en cualquier momento suenan las pistolas de los fachas que combates. En una mano atacan y con la que seguirá esconden detrás disparan. Yo no los trago de su mierda, ya me salgo llevando palabras por armas. Palabras por armas, sí. Te lo repito, esta es nuestra historia, vamos a por la gloria. Esto es un aviso, el puesto o el liso, no nos pararemos, a las rimas me remito. Te lo repito, a las rimas me remito. Pero estamos preparadas contra todos los disparos que oigamos. Los pararemos con el antibalas puesto sobre el alma. Los pararemos y como queremos a las frías garras de la muerte lírica escapar. Con el antibalas puesto sobre el alma. No nos van a parar, no nos van a parar. Así que ya podéis disparar. Sí. Y bien, aquí estamos, seguimos en directo. Si quieres hacer tu intervención, comentar alguna sugerencia o opinar sobre lo que acabamos de hablar, esta entrevista con nuestra compañera Trini, que trabaja en Sanidad Pública, nos ha comentado, yo creo que bastante bien y con bastante transparencia, de cómo está la situación, de esta nueva reformulación, de estos recortes y esta privatización de la sanidad, que ya es un hecho y que desde el sector de en lucha de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública nos llaman a la movilización, nos llaman a la lucha, a tomar las calles, a denunciar esta situación y a conquistar lo que hemos creado y han creado nuestros antepasados. Ahora vamos a continuar con el segundo bloque del programa con unas compañeras que han venido acá al estudio a comentarnos. Concretamente vamos a partir de la idea del desalojo que hubo en Plaza Cataluña, el desalojo que hubo el miércoles pasado, concretamente el 28 de junio. Vamos a intentar aclarar esta situación, porque es bastante, bueno, es como complicado, ¿no? Poder expresar. Igual ahora en estos 20 minutos que nos quedan de programa vamos a continuar también dándole cobertura a toda esta situación para que podamos llegar a entenderla y poder dar voz también a todo lo que está pasando. Y nada, pues en primer lugar, pues daros las gracias, compañeras, por estar aquí hoy acá en el estudio de Rebeldes sin Sombra y compartir con nosotras estas inquietudes. Y bien, ¿cómo podemos empezar a articular esta situación? Bueno, gracias a vosotras por el espacio y por darnos voz. Yo quería empezar para contextualizar. Me gustaría empezar explicando por qué cuando se tomó la decisión de irse de Plaza Cataluña, la Asamblea General tomó una decisión de irse, por qué hubo gente que se quedó, qué les llevó a tomar la decisión de quedarse ahí y qué trabajo estaban realizando. Entonces, sí. Bueno, la gente que decidió quedarse era porque reivindicaban aquí el espacio público, que era un espacio de encuentros de quien sea, tanto de Barcelona, que de alrededor, que de afuera también, porque es importante que hay mucha gente de países de afuera que vinieron tanto para apoyar, que para informarse, esas cosas. Y que para nosotros era importante quedarnos ahí y seguir trabajando desde ahí, como se había iniciado desde el primer día. ¿Y qué trabajo se estaban realizando? Había varias comisiones. Pues comisiones de internacional que justamente estaban en contacto con todos los países alrededor, las acampadas de afuera, tanto bueno los de España y los de afuera. Había los de acciones, que son los que organizan justamente los conjuntos cuando hay que hacer un encuentro, una actuación, una reivindicación ahí más visible. La gente pues de sanidad que están aquí para defender, como la compañera Trinity de antes, para informar a la gente de lo que pasa, la gente de educación. Y es siempre estar aquí para el diálogo, para quien tenga preguntas, para quien tenga quejas y darle de ver cómo van las cosas. Sí. También era importante tener la acampada así, aunque parecía un poco ahí un campamento aquí de verano, pero es que realmente hay, como dijo una compañera, una de cada cinco personas en España que vive sin techo. Y esto es una realidad ya de hoy. Es una realidad que va a ser no uno de cinco, pero uno de tres, con todas las cosas que están pasando aquí al nivel de ley, todos los recortes que nos van a caer encima. Entonces es importante que dar visibilidad, que la gente lo tenga presente, y además de nuestro trabajo de cada comisión, pues tener dar trabajo de dar conciencia a la gente. Sí, así que había gente de las comisiones que no quería para nada irse de allí, de la asamblea, de la acampada, porque estaban haciendo un trabajo diario de, ¿no?, la gente también de terapias alternativas. Sí, sí, sí, sí, ofreciendo, cada uno ofrecía informaciones sobre el campo que representaba y también pues como infraestructura a la gente de la acampada. Sí. Vale, entonces sucedió que el día 25, el sábado 25, la comisión jurídica hace público un escrito en el que se desvincula jurídica, o sea, ellos anuncian que no van a dar cobertura jurídica a las que están acampadas. ¿Y qué más? Pues es que al momento que se decidió una parte irse y una parte quedarse, uno se dijo que los que se quedaban no representaban el movimiento 15M, no hacían parte del movimiento 15M. Sí. Pues se quedó como la acampada, que después se desarrolló en un programa, en una idea de hacerlo, de llamarlo Agora. Entonces, de hacer así más infraestructuras más organizadas, más sólidas y tal, que lo que sea Agora, para seguir trabajando, para seguir teniendo asambleas ahí y tal. La cosa es que ellos han dicho que no iban a representar ninguno acto de un individuo o conjunto de la gente de la plaza porque no estaban representando el movimiento 15M. Bueno, esto es una decisión de ellos y no pasa nada. Seguían representando a la gente de la acampada que habían sido pues pegados o pillados ahí por la poli de antes. Esto no les iban a dejar, pero a partir de hoy no representaba nada de hoy adelante de la gente de la acampada. Sí. Que esto es libre de ellos y todos hemos dicho, bueno, pues nos quedamos sin esa representación, que cada uno después se puede buscar la vida. Sí, sí, ellos en su comunicado lo que explicaban es que para ellos se estaba degradando mucho la imagen del movimiento y que para ellos decían que eso podía significar, que la acampada podía significar el final del movimiento 15M. Entonces, por ese tema que están tan preocupados con la imagen. Entonces ellos por su cuenta deciden quién pertenece al movimiento y quién no pertenece al movimiento. Bueno, la cosa es que han dicho que era un obstáculo al buen desarrollo del movimiento, que ya que las asambleas de barrios estaban en marcha, pues no hacía falta estar ahí, y que sí hacía falta pues limpiar el campo. Y al inicio era lo que hemos entendido nosotros de comisiones, que era de sacar el campo. Entonces hemos ido a hablar con ellos y han dicho, no, es de remodelar. Bueno, la cosa es que nosotros ya estamos trabajando. De hecho, hay un nuevo grupo de trabajo que se estaba creando para hacer tareas diarias de limpiar, porque a nosotros también nos gusta que las cosas estén limpias, que no hayan trozos de madera por todas partes, que las tiendas estén limpias, que no haya platos ahí delante, para concientizar a toda la gente de la acampada y hacer una limpieza nosotros y tener una cara agradable a la gente que viene a pillar informaciones, que sea un lugar de trabajo. La cosa es que no puedes venir y decir, mira, piraros, porque esto no representa nada, sí, y que va a ser un obstáculo al desarrollo. Es que no es verdad. Sí, yo puntualizaría que la gente que quedaba allí sí se sentía perteneciente al 15M, sí que estaban allí porque se sentían parte de un movimiento, y bueno, yo lo siento como es como darles una bofetada en la cara, pero bueno. Es que hay gente que estaba ahí desde el día 1 a montar, a remontar después del 27, a estar ahí trabajando, informando, ocupándose de la peña que está trabajando también ahí. O sea, todos nos hemos entreayudado, ¿sabes? Y es duro y esperábamos que haya una agregación de gente, que haya un relevo, pero poco a poco la gente se ha ido por X razones y claro, la gente ha seguido trabajando, pero es un trabajo duro. Sí. Y son condiciones de vida duras. La cosa es que la gente se concientice de que esto es lo que va a pasar más y más como condiciones de vida. Ajá. Sí. Yo quería preguntaros, o sea, cuando se decide esta negociación, ¿cómo se da este proceso, no? ¿Se realiza una asamblea general para comunicar de que ya se está creando esta mala imagen, de que ya es hora como de levantar el campamento y que cómo se realiza este proceso? Sí. Bueno, sí, es que este día no fue una negociación, fue una comunicación de parte de jurídica que nos dejó a cada comisión ahí dos hojas escritas Y al día del 28, por la noche, hubo ahí una comunicación, una asamblea esto de información, que retomaba la línea del tiempo desde el 20, de una persona que fue a hablar por sí misma, empezó la mediación con Guardia Urbana, que la jurídica lo apoyó. Y todo esto es lo que más mal nos sentó, porque quiere decir que ellos sí empezaron negociaciones por su parte, sin decirlo el primer día a la acampada, y llegar al fin de semana del 25-26 con solamente una información sin más claridad, y el 27 es cuando hemos podido empezar a hablar de si queríamos o no negociaciones, mientras otros ya lo habían empezado. Y al final, aunque se han decidido de que no podía haber negociaciones, antes de hacer una asamblea general, de tener un consenso y todo esto, lo fueron y lo hicieron. O sea, esto es negar la organización desde el día uno, de las asambleas generales, de las decisiones horizontales y del respecto al voto de cada persona. Esto es lo que fue mal hecho. Después, que la gente quiera negociar o no, pues cada uno tendrá sus principios y sus ganas. Pero es que fue mal hecho. Y nos han acorralado diciendo, ¿es ahora o es desalojo? Entonces han jugado con el miedo, con la falta de información y con la falta de tiempo para ellos. Sí, el día 27 hubo una asamblea de intercomisiones y también una asamblea extraordinaria de la acampada en el que se saca el debate sobre negociación. Y se debate, no se llega a consenso, hubo una votación, yo estaba ahí y bueno, hubieron 63 votos a favor de la negociación, hubieron 67 en contra. O sea, estábamos polarizadas totalmente. Pero lo que no sabíamos, o sea, se había sacado el tema de la negociación, pero lo que no sabíamos es que había una gente que llevaban ocho días negociando ya. Y al día siguiente, como bien ha explicado la compañera, aparecen con un papel en el que vienen las condiciones de la Guardia Urbana. Entonces se nos ofrece un módulo con aire acondicionado para instalar un chiringuito allí en la Plaza Cataluña y que si no aceptamos eso vamos a ser desalojadas al día siguiente. Entonces, quien organiza esta asamblea viene con este papel y diciendo que es una asamblea puramente informativa y que no va a haber turno de palabras. O sea, nosotras estamos recibiendo la información de que hemos sido traicionadas, porque claro, llevan ocho días negociando a espaldas nuestras, que nos van a desalojar al día siguiente o que tenemos que aceptar un chiringuito de 2 metros por 4, que tenía el chiringuito, o que si no, pues nos van a desalojar y no, que no podemos hablar y no podemos decir nuestra opinión. Bueno, la gente se enfadó bastante, o sea, la gente estaba indignada con los indignados. Y bueno, sí que hubieron turnos de palabra y sí que se hablaron cosas, pero también quería puntualizar que esta asamblea empezó a las 11 de la noche, por lo que, bueno, claro, mucha gente ya se había tenido que ir. Yo vi gente, una señora que quería hablar en la asamblea, pero que se tuvo que ir, ¿no? Y ella, bueno, quería hablar después de que teníamos apoyos en el Parlamento Europeo, de que Amnistía Internacional nos podía apoyar, de que no teníamos por qué aceptar esas condiciones, de que teníamos fuerza. Y esta señora no pudo hablar en la asamblea. Entonces, bueno, yo lo vi bastante, yo lo vi una asamblea bastante manipulada, la verdad, así, con todas las letras manipulada. También, perdona, se nos decía las cuatro personas, los que fueron a negociar fueron cuatro personas de la comisión jurídica a título individual. Y voluntarios. Y bueno, se nos decía esto y se nos decía que habían actuado de buena fe. Yo, la verdad, a nivel personal, no me puedo creer que alguien vaya de buena fe a negociar por cientos de personas, además, hablando de democracia directa, me parece totalmente opuesto al concepto de democracia directa, y aparte, teniendo el dato de que ellos, ocho días antes, habían hecho un comunicado que pasaron a todas las comisiones en el que se desvinculaban de la Plaza Cataluña, Y al mismo tiempo ellos ya, o por lo menos cuatro de esta misma comisión, ya estaban negociando. Entonces a mí eso me parece mala fe, directamente. Es lo que tenía que decir sobre esto. No, la cosa también es que la Asamblea General del martes empezó tarde, porque justamente como por la tarde fueron a negociar con la Guardia Urbana unos voluntarios de la acampada más los de jurídicas y todo esto, pues llegaron con el acuerdo de que se iba a desmontar, para hacer los chiringuitos, cargar la basura, y entonces con este acto de buena fe, pues ver que estábamos empezaron las negociaciones y a cumplir con ellas para que ellos vayan trayendo los módulos. Que de hecho era uno al inicio para ser tres después, para después llegar a las infraestructuras del proyecto Agora. Entonces por eso empezó tarde, porque cada uno estaba un poco a lo suyo, pero este día es cuando vino el responsable de la Guardia Urbana, que pudo tener discusiones, bueno, charla directa con la gente de la acampada, que vio que estábamos ahí de buena fe, y por eso después se explicó por la noche lo que era el acuerdo, porque claro, si estás de la acampada, que ves que los compañeros están desmontando su chiringuito, no sabes por qué, y ves al llegar el compañero de la Guardia Urbana, es como, ¿qué está pasando? Es que todo esto se hizo al revés. Se dio la información después de haber hecho las negociaciones y haber acordado unos puntos, claro, que es lo que más la gente de la Asamblea estaba en contra. Claro, es que quizás si se hubiera sabido desde el principio, quizá con 8 días se puede llegar a un consenso, pero lo que está claro que si no ha habido ese tiempo para hablar las cosas, pues lo que es una imposición directamente. Entonces, claro, luego todo fue como fue, ¿no? Es que de hecho insistieron en que se tenía que haber normalmente desalojado el martes mismo y que por haber ido a negociar y acordado este del módulo y todo esto, pues no nos iban a desalojar. Total, el día siguiente han venido con el módulo más tarde porque han venido primero por la mañana a recoger el resto de la basura pretendiendo de que teníamos que haber desmontado toda la acampada por la mañana cuando no era así el acuerdo al inicial. Y cuando llegaron al final con el módulo, que era no a las 12, sino por la tarde, pues ahí la gente lo devolvió, porque además era una tomada de pelo proporcionar un modulito así de información para 22 comisiones que están ahí trabajando diariamente, que tenga aire acondicionado o no, que esto realmente es el colmo. Entonces, claro, de ahí sabíamos que nos íbamos a enfrentar al desalojo que estaba previsto. Por suerte, yo tengo que decir que durante el desalojo, de haber tenido tanta cobertura de prensa, no pasó nada mal, lo único es que sí nos identificaron, nos hicieron cordón para salir, que solamente fue con la Guardia Urbana, que hemos hablado, que nos han identificado, que los Mossos otra vez iban con la cara tapada, con el número de licencia tapada, todo esto, pero que entraron en la plaza para intimidar, pero era esa, era la ronda de los niños, o sea, la ronda de los Mossos, la ronda de prensa y nosotros sentados en medio pacíficamente. Yo quería decir una cosa y es que había, parece, 400 efectivos de los Mossos más. De Escuadra más había 500 más 100 de Guardia Urbana. De Guardia Urbana. Entonces, bueno, decir que bueno, si eran cuatro yonkis, ¿no? Como se ha dicho por ahí que eran cuatro yonkis, pues qué miedo les dan los cuatro yonkis, ¿no? Que tienen que poner 5 maderos por yonki. Bueno. Bueno, yo personalmente venía justamente de Plaza España trabajando y vi el dispositivo que estaba solamente en Plaza España, que era de cada lado de la Avenida Cristina, furgonetas contra furgonetas, de Mossos, de Guardia Urbana, unas ambulancias y una parte de la carretera además en doble fila, ¿vale? Yo es lo que he visto a las 12:30 bajando de trabajar, que fue una visión bastante fuerte, más lo que estaban delante del comisaria y en paralel. Y cuando pasé la calle llamé a mis compañeros diciéndole, cuidado que están viniendo. Y están viniendo muchos. Al final, cuando llegué ahí, se decidió, pues nos vamos a sentar en medio, pacíficamente, para reivindicar el derecho a estar ahí. Mm. Lo único que se pudo hacer. Sí. Yo quería hablar un poco de por qué esta gente decide negociar, está tan preocupada por el final del movimiento y tal, ¿no? Creo que hay un punto muy muy importante que es la imagen que se da a la prensa y me gustaría comentar mi opinión porque yo pienso que nunca vamos a dar una buena imagen a la prensa desde el punto que históricamente nunca un movimiento que se ha opuesto al poder ha gozado de una buena imagen. Eso es una verdad histórica. Entonces yo creo que eso tendríamos que tenerlo muy claro cada una y entonces no estar tan preocupadas de la imagen, ¿no? Y darse cuenta de que somos las que somos, pues hay las que tienen mala imagen, tenemos mala imagen porque pues por el aspecto o por nuestra realidad o porque no tenemos casa o por lo que sea, damos mala imagen, pero precisamente somos nosotras las primeras afectadas por este sistema, ¿no? Entonces, no sé. Bueno, yo quería decir que la oposición en el campo ya político, lo que se llama oposición izquierda-derecha, sí que tiene buena imagen, pero ya están acomodados y jugando el mismo juego sucio, porque hoy en día no hay realmente oposición en el Parlamento, esas cosas. O sea, es en este los que no tienen buena imagen son los movimientos que vienen del pueblo, que son rebeldes en todas las formas. Hoy en día lo que sucedió con este movimiento, pues ya lo ha traicionado y lo está un poco desacreditando. Pero yo pienso que la mala imagen es de los que realmente luchan desde abajo, desde la tierra. Sí. Que, bueno, la realidad está en la calle y no en los medios, y yo creo que debería ser también un objetivo político desenmascarar esa gran mentira, ¿no? Y que el mundo se recorre con los pies y se construye con las manos, y lo que necesitamos son manos y no beneplácitos desde un sillón. No sé. Bueno. Pues aquí continuamos. Nos queda 5 minutos para terminar el programa. Yo creo que para empezar, ¿no?, a exponer cómo está esta situación, este proceso también de desalojo se acaba de producir hace unos días. También recordamos que la lucha se trasladó a los barrios también mucho antes de producirse también este desalojo. Yo creo que también estaba conectado también las asambleas de los barrios con el trabajo que se estaba haciendo, aunque el 15M se había desvinculado hacía días de este movimiento que se estaba dando ahí en Plaza Cataluña. Creo que incluso varios sectores en lucha de trabajadores y trabajadoras, y concretamente la sanidad y la educación, formaron parte de estos días, aunque ya se había desvinculado el 15M, esto hay que resaltarlo. O sea, la gente tiene ganas de seguir organizándose, la gente tiene ganas de seguir luchando, tiene bastante claro que no va a pasar por el aro y que hay bastante gente que no quiere perder esa conciencia, ni quiere seguir fomentando esta amnesia histórica de lucha, de organización, tanto de la clase trabajadora, de la clase obrera, al fin y al cabo, y que hay que dejar de mirar dejar de mirarse el ombligo también, sí. Y que no hay que tener tanto miedo de que se nos cuestione estas posiciones privilegiadas de las que contamos, porque la clase de los desheredados y desheredadas es una realidad, esto está aumentando y tenemos que estar todas y todos juntos en esta lucha, porque como bien habéis empezado en esta charla que estamos teniendo, el miedo es un arma del sistema para paralizarnos, para negarnos de que no tenemos ninguna opción de poder luchar por lo nuestro, y esto hay que tenerlo claro también. Sí, uno de los argumentos que más se escuchaba para la negociación era un poco el miedo a su violencia. Entonces yo lo que quiero decir es que en el momento que nuestras decisiones se toman en base al miedo, ya nos han ganado. Entonces, porque vale, pueden ganarnos por la fuerza, pero lo que no tendrían por qué es condicionar nuestras decisiones. Nuestras decisiones tienen que ser tomadas libremente y sin miedo. Y luego yo quería apuntar también más cosas, ¿no? Sobre lo de Plaza Cataluña ha sucedido algo muy muy interesante, y es que en medio de la gran butiga, en medio del escaparate de la gran butiga que es Cataluña, de repente se visibiliza lo que normalmente se tapa y no se quiere ver, porque escuece el pues esto, y cuanto más lejos estás de esta realidad de las desheredadas, pues más te escuece, ¿no? Y que cada cual se pregunte a sí misma por qué molesta tanto y por qué da tanto miedo. Y pues no sé, que resulta paradójico que un movimiento tan preocupado por la imagen, justo se les han sumado las que llevan la mala imagen consigo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Las vamos a desheredar también nosotras? Pues parece que sí, que hay gente que las deshereda directamente sin darse cuenta de que ese es el futuro que nos espera a muchas. Bueno, que llevamos todos los males de nuestra sociedad, estamos mediatizadas, tenemos prejuicios de clase y es una pena. O sea, o nos empezamos a plantear esto o es que no vamos a ningún lado realmente. Pero es que esto fue lo bueno de la Plaza Cataluña, es que todo tipo de personas se hizo visible. O sea, cuando uno pasa por la calle y ve un indigente o alguno tirado por la calle, pues de pronto se encuentra en su casa, está bien tranquilo. Aquí hemos acampado, hemos vivido diariamente con la condición de cada una de las personas, aprendiendo a saber qué le ha pasado, por qué vive así, por qué reacciona de esta manera, y a crear lazos, a poder hablar, a poder intentar convivir, ¿sabes? Yo de mi condición, ¿cómo puedo dar la mano a otra persona? Lo que decía la compañera Trinity, de que empecemos a mirarnos, a saber qué problema tienes tú, qué problema tengo yo y cómo nos podemos ayudar. Porque tenemos que mirar juntos para ir juntos a un mismo punto. No decir, es que tú te vistes un poco de otra manera, o tú bebes de otra manera, o yo qué sé, y entonces no podemos estar juntos. Pues es que así nunca llegaremos a ningún punto, ¿sabes? Que cada uno se vuelva a casa, se encienda la tele y chao. Pero aquí en la plaza, y es lo que queríamos dar a ver, estuvimos todos juntos, cualquier raza, cualquier proveniencia social, cualquier creencia de religiones y cualquier creencia política, que aquí nadie representaba ningún partido, ni ninguna religión, ni nada. Estábamos aquí todos juntos, representando cada minoridad, pero para llegar a un punto conjunto para el pueblo, que sea una base irreductible, para decir, que es lo que están recortando ahora. Yo considero que la gente que se quedó en Plaza Cataluña cogió un reto que nadie más quería, el resto se lavó las manos de lo que estaba pasando ahí, y esta gente cogieron el reto que nadie más quería y tendrían que tener nuestra admiración y sobre todo nuestro apoyo incondicional, y que nadie puede dejarles de lado y decir que no son el 15M. Es muy feo lo que ha pasado. Y que la única manera de transformar la vida es en la calle, y es con las manos, y es con la cabeza y con el corazón, porque es que por internet podemos convocar a mucha gente, pero no hay una manera ahí de cambiar lo que es la vida y la realidad. Sí, hay que mirarnos en los ojos y dar la mano directamente. Ahí está. Ajá. Pues muchas gracias, compañeras, por haber venido hoy al estudio y compartir con nosotras esta situación. Vamos a continuar hablando de esto porque sí, porque es lo que nos toca, es la realidad que estamos viviendo hoy en día, y no podemos cerrar los ojos o comportarnos como avestruces y meter nuestra cabeza en un agujero. Bueno, pues vamos a poner un tema de este disco tan esperado hace años de Luna Roja, punk hardcore, ahí directo al cerebro, con el tema que se llama El Miedo, que es el miedo creado por el sistema que nos paraliza. Nos estamos escuchando las repeticiones de Rebeldes sin Sombras, son los miércoles de 4 a 6 de la tarde y el domingo de 9 a 11 de la mañana. No esperaremos 15 días porque no podemos esperar para el próximo programa. Estaremos aquí dando guerra, ocupando las ondas y transmitiendo el mensaje de la agitación y la rebelión de las calles el próximo lunes. Aquí os dejamos con este tema. Muchas gracias y que vaya todo súper bien. Privándote de actuar.